llegamos con suerte a las 9 de la mañana y desayunamos. ¿Vino Juan? ¿Vino Juan? ¿Juan? ¿Dónde está Juan? Rotonda, primero H. En lo profundo del polvo de neón, más sincronizados que nunca. Los chicos ahora se alinean a lo largo, uno tras otro. Una clara línea divisoria antes del micro. Después, también. Es un viaje de la época. En el micro, fuera del micro. Un billete de ida hacia la sepultura de Nirvana. Me voy apurado.